La siesta que nos fue para charlar un ratito. Buenas tardes, Ale. Juan Pablo Bertolini te saluda por acá. Hola, Juan Pablo, ¿cómo estás? Muy bien, Ale. Gracias por darnos un ratito de la siesta. No sé si sos de hacerle a la siesta o la usás para alguna labor, para alguna tarea. No, olvídate de la siesta. Acá en la ciudad de Buenos Aires me la paso yendo de un lugar a otro a la hora de la siesta, cruzando la ciudad. Es nada más le quedó el nombre, Ale, decimos, a la siesta, no ya la utilidad esa que puede encontrarse por ahí en la provincia de pegarse una descansada un rato. Lo cierto es que acá estamos muy contentos de recibirte, sobre todo porque haces parte de nuestra sociedad y también de nuestras conquistas, de nuestras luchas. El sábado fue una jornada formidable y vimos mucho orgullo en la Plaza San Martín y los alrededores. Sale, ¿vos estabas acá? Sí, tuve la oportunidad de viajar. Estuve en la cuarta marcha del orgullo en Santa Rosa, una marcha que se fue construyendo con los años, sumando voluntades, generaciones motivadas también por transformar un poco lo que es nuestra ciudad y nuestra provincia de La Pampa. Claro. Así que estuve ahí. Fue hermosísimo como siempre. Lo que noté es que aumentó la cantidad de gente que está empezando a venir. Eso es una alegría muy grande porque, bueno, da cuenta acerca del cambio que se está produciendo y también las nuevas generaciones que se van sumando, ¿no? Sí, y el cambio es una transformación en la posibilidad de expresarse, en la pérdida de viejos conceptos, valores, digo, porque también se ve en la ciudad como, no vamos a usar la palabra tolerancia, pero mejor predisposición para que si hay algo en la plaza es festivo y colorido, no hay ningún problema, más allá de que por ahí siempre hay gente a la que le puede chocar en su moral. Ale, ¿te acordás de esa palabra? Sí, bueno, las reservas morales siempre son recursos que utilizan las personas que se relacionan más con un sector más de los antiderechos, ¿no? Sobre todo evocando a las infancias, en nombre de las infancias, en nombre de las familias, pretenden que las disidencias sexogenéricas volvamos a encerrar un closet que estamos dejando en claro año a año que no nos vamos a encerrar más. Y en este sentido es importante, la consigna de la marcha fue contra los discursos de odio, las prácticas de odio, y en este sentido el colectivo de Orgullo Disidente, que es quienes organizamos esta marcha, pensamos que un recurso para poder ponerle un límite a estos discursos de odio, estas prácticas de odio, es nada más y nada menos con la ESI, ¿no? La Educación Sexual Integral. Y en este sentido vemos como parte de las juventudes y también de los distintos sectores se van apropiando, ¿no?, de estas propuestas, de estos cambios y también de una forma de entender nuestras sexualidades de una manera mucho más amplia e inclusiva. Por ahí la inclusión es una palabra que queda mucho más cómodo que tolerancia, ¿no? Porque tolerancia es te acepto, pero hasta ahí. Es cuando hay una autoridad de por medio. Claro, y inclusión viene a dar cuenta, a visibilizar toda esta diversidad de la cual se compone una comunidad, una sociedad. Tal cual, ¿no? Tal cual. Aunque quede mucho camino por recorrer en este sentido, Ale, la verdad es que vemos que las transformaciones, por paulatinas que sean, se van dando en un sentido positivo que hace a nuestra sociedad mejor cada día. Por supuesto que están esos bolsones, insistimos, de los que ella muchas veces no nos extraña recibir amenazas o percibir la violencia explícita, en muchos casos incluso física. Vos mismo has resultado agredido hace un tiempo en territorio hermano, en territorio de Chile, si no entendí mal, Ale. Sí, en Santiago de Chile, el 28 de octubre. No sé si tenés ganas de hablar de eso, pero bueno. Sí, además me parece que yo lo hice público en la marcha, fue el escenario ideal para poder hacerlo público. Yo hacía una semana que estaba en Argentina de nuevo y Bueno, me tomé mi tiempo también para poder ir resolviendo cuestiones que se derivaron producto de este ataque de odio, que fue seguido de robo. Fue a la salida de un lugar bailable frecuentado por la diversidad sexual, por el colectivo LGBT, ¿no? Por también las juventudes, el turismo, en una zona donde hay varios bares y boliches en Santiago, entre Recoleta y Bellavista. Yo salía de estos lugares, me iba al lugar donde estaba parando, que era en un lugar que estaba rodeado de embajadas, con lo cual nunca te esperás que en un lugar que esté rodeado de embajadas te produzca un ataque como el que sufrí yo. Cuando iba a cruzar un puente que atraviesa el río Mapocho, que atraviesa la ciudad de Santiago, fui atacado por atrás por un grupo de personas, creo que eran alrededor de 10, no puedo reconocer rostros, pero lo que sí te puedo decir es que me atacaron por atrás, me ahorcaron con una soga o con doble vuelta, y me empezaron a pegar, me redujeron, me tiraron al suelo y empezaron a pegar patadas entre todos, y en un momento pude pararme, sacarme la riñonera, entregarles lo que ellos querían, además al mismo tiempo que me pegaban, me decían puto, maraco, maricona, y cuando me dijeron maraco me di cuenta que podrían ser chilenos. Y bueno, el objetivo de ellos, además de quedarse con mis pertenencias, era fundamentalmente gozar de esa reducción a través de la violencia, ¿no? Así es como se manifestó a partir de, no solamente de los golpes y de lo que me decían, sino que en un momento uno de ellos le dijo a otro que me apuñalen y me apuñalaron. Y en ese momento yo empecé a gritar, ellos salieron corriendo, yo me levanté, fui a parar el tránsito, el poco tránsito que pasaba, y que les pedía por favor que llamen a la policía, yo sangraba después de ser apuñalado, ¿no? Y uno de ellos, me miraba y decidió no parar y no paraban. Entonces pasó una chica caminando, me dijo qué me pasaba, le dije que había sido atacado, que era gay y que tenían un ensañamiento particular por mi orientación sexual. Y a partir de eso ella dijo que ella mentía, que ella era lesbiana y en Santiago pasaban este tipo de, era frecuente este tipo de ataques al colectivo LGBT, y así fue como me acompañó al lugar donde yo estaba, y bueno, después siguió una serie de prácticas, policía, hospital, consulado, argentino. Todos esos hechos que se tienen que hacer, ¿no? Y que a veces no tenemos los recursos para saber cómo proceder ante una situación. Te cuento que yo también tengo un amigo que fue víctima de un ataque de odio en Brasil en el mes de febrero, y bueno, esto a las diversidades, a las disidencias genéricas nos pasan. El tema es que no hay que naturalizarlo, y si sos activista, en este caso como es el mío, tenemos la responsabilidad política de hacerlo visible, ¿no? De que esto no sea tomado como un hecho violento y nada más, sino que además hay que darle visibilidad al ataque de odio, específicamente también por orientación sexual e identidad de género. En este caso, cuando fui a la policía lo caratuló como robo con violencia. Yo le dije que había tenido el agravante de ser un ataque de odio por orientación sexual y expresión de género, y bueno, quedó así. Ahora hay que ver la posibilidad de que esa carátula cambie y se ponga, fue un ataque de odio, porque además el Código Penal chileno lo tiene incorporado a través de la ley Zamudio. La ley Zamudio surge a partir de un ataque de odio a un joven gay, también en Chile, que murió, y se generó esta normativa. Eso es algo que las fuerzas de seguridad, en este caso Carabineros, debería tener la formación suficiente como para además poder advertir que esto además tiene un móvil particular, que es el ataque de odio por orientación sexual, expresión de género. Esto, digamos, Santiago la encontré como una ciudad un tanto perturbada, ¿no? Posterior al estallido, posterior a la pandemia. En este caso, el tema de la inseguridad está en la agenda de los medios, pero tratada como lo tratan los medios hegemónicos, las cuestiones de la inseguridad. Y a mí me parece que acá hay que tomarlo desde un lugar integral, porque no es un hecho de inseguridad más. Acá hay un ensañamiento particular que tiene que ver con la orientación sexual de la persona que es atacada, en este caso fui yo. Claro. En el caso de mi amigo en Brasil, al momento que lo atacaron y también fue apuñalado, le gritaban Bolsonaro. O sea, los climas de odio se generan previamente a, a las prácticas de odio. Los discursos de odio habilitan a que estos hechos sucedan, ¿no? Y por ejemplo, estamos viviendo un mundial en un país homodiante, lesbodiante, transodiante, como es Qatar, ¿no? Y en 24 horas nuestra compañera Ángela Lerena también sufrió ataques en sus redes, absolutamente misóginos. Bueno, hay que preguntarse también por qué la FIFA organiza mundiales en países homodiantes, misóginos, lesbodiante, transodiante, y lo que habilita también eso, ¿no? A la hora de pensar el mundial, no pensemos únicamente los 22 millonarios que corren atrás de la pelota, sino entendamos el contexto social, político y cultural en el que eso se da. Y me parece que también hay que abordarlo tratando de dejar de justificar las cuestiones a partir del relativismo cultural, porque en nombre del relativismo cultural se matan o se condenan a personas simplemente por el hecho de el deseo de amar, por el deseo de vivir tal cual lo sienten, ¿no? Y eso es lo que está pasando en estos países. En el caso de Santiago, no es un país de Medio Oriente, es un país de América Latina, pero digamos, los discursos de odio también están impregnados en las crisis sociales, políticas que vienen viviendo nuestros países. Hay una reacción de los sectores conservadores y de las derechas ante cada avance que se logra, ¿no? Ante los avances que se logran en materia de leyes, en materia de conquistas sociales, de derechos. Y en este caso, esas reacciones se manifiestan de manera múltiple. Y en este y el hecho de un ataque de odio es un claro móvil para poder advertir que estas cosas están latentes, están vivas en nuestras sociedades. Y estamos conviviendo con estos focos, verdaderamente focos infecciosos, digo, porque si no alertamos a las nuevas generaciones, si no se permite que las nuevas generaciones se hagan de la ESI, por ahí van a caer en la facilidad en la que nos criamos, personas de mi edad, por supuesto, alentándonos a tener un humor que termina siendo transodiante, homofóbico e incluso racista, como hablábamos en la introducción de nuestro encuentro de hoy. Ale, sé que tenés poco tiempo, pero la verdad entendemos que el mensaje es parte de que justamente que la denuncia es parte de la militancia, que no se puede militar sin denunciar cuando somos víctimas o lo que seamos de parte de este sector de la sociedad, que si se lo puede poner en caja, queda en caja, Ale. La última que te tengo que hacer respecto de esta situación es si enfrente tenemos una situación que nos da miedo cuando la entendemos por estas presencias odiantes, por estos discursos y por lo que generan entre nosotros, o si la tarea es más o menos alcanzable, Ale. Digo, la de tener una verdadera sociedad mejor. Mira, yo te digo, es muy subjetivo, ¿no? En mi caso no me dio miedo, no tuve una parálisis en este sentido. Obviamente que sí estuve en shock, porque hoy por hoy no puedo advertir la cara, no puedo saber, no reconozco ninguna cara. Pero desde el momento en que me ahorcaron, nunca entré como en una suerte de nube que me no podía ni ver, yo apenas si podía sobrevivir de ese ataque. A mí me parece que hay una gran responsabilidad como sociedad. No alcanza con activistas y no es suficiente con las marchas, aunque sabemos que ha cambiado, que es un puntapié inicial para que se surjan los cambios, que siempre salen de las sociedades, no vienen de las dirigencias políticas, ni de quienes están en el gobierno, ni de nada de eso. Pero sí es necesario, ya que por lo menos en nuestro país tenemos un colectivo, en el caso de la diversidad sexual, muy consolidado, con múltiples marchas de orgullo en distintas provincias, que la dirigencia política pueda atender estas cuestiones y se generen políticas públicas de cuidados al colectivo LGBT. Y en esto implica desde consulados y representantes diplomáticos sensibilizados ante una situación de ataque de odio de algún argentino, argentina o argentine que esté en otro país, sino también que se generen normativas y políticas públicas de cuidado que verdaderamente entiendan a la diversidad sexual. De ahí a veces a la hora de hablar de cuidados pensamos solamente en las maternidades o las paternidades, en los niños, en las infancias. Y bueno, y aquí hay un colectivo que está desprotegido, que viene de sobrevivir. Pensemos en cuántas personas trans mueren por año víctima de los ataques de odio. Cuando yo lo hice público en la plaza, nombré a una amiga, Diana Zacayán, una gran compañera que juntas estuvimos en las calles dando la lucha por el aborto legal en su momento, por la ley de identidad de género, pero es necesario, digamos, que se generen mecanismos institucionales que puedan cuidarnos, básicamente, que puedan acompañarnos y cuidarnos, y bueno, es necesario también un sistema que pueda recepcionar las denuncias y que se puedan recopilar estos datos de actos de odio, que les permitan generar datos a partir de los cuales se generen estas políticas públicas. Definitivamente, ¿no? Ale, también eso es parte del profesionalismo que esperamos de las personas que habitan las instituciones y de toda la clase política. Por supuesto que ahí ya se abre otra conversación, hablando del mundo de la política y de los distintos sectores que pueden hablar de diversidad o directamente son negadores de todo tipo de derecho. Ale, muchísimas gracias por estos minutos y queda una conversación pendiente para esta temporada. Te agradecemos sumamente. Un abrazo grande. Un abrazo. Bueno, ahí está Ale Aimú charlando rápidamente, no decimos a la disparada,